despejar panorama a Borralás para el partido del próximo domingo frente al Valladolid. Están todos sanos, a excepción de Genero, que ya sabéis, la lesión de gravedad, pero está cumpliendo con sus plazos marcados. Y Edu Albacar, que es la única duda que ahora mismo tiene el técnico de cara a ese partido. Edu Albacar, que estaba molesto la semana pasada y está también, pero no son las dudas. Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Tiempo Punto aquí, como siempre, a través de Radio Express en el 101.4 FM, también para todos los que nos interesáis fuera del Elche, fuera del país, a través de nuestro portal multimedia en 3.es, y para los que nos veis y sin entendernos, que nos escucháis a través de TNE. El Elche Club de Fútbol ha puesto esta mañana los entrenamientos, como digo, para abordar las buenas noticias. Los tocados como Héctor Verdés o Ángel están recuperados y no tendrán problema en jugar este próximo domingo un partidazo contra el Valladolid, que nos tiene ganas, no solo porque Elche sea un rival directo de la lucha por el ascenso, sino también posiblemente porque tiene esa espina clavada del playoff del año pasado. Recordemos que Elche eliminó al Valladolid y que el Valladolid se encargó de calentar aquel playoff menospreciando a Elche, cuando dijo que preferían a Elche, que entendían que era el equipo más flojo. Claro, no se lo tuvieron que quedar con patatas. También es cierto que de alguna manera el Valladolid primero empezó a hablar de que Elche tenía poco fútbol y mucha agresividad. Y precisamente esa etiqueta que a Elche le colgaron varios equipos, pero sobre todo el ínclito Fabri, entrenador de Granada, equipo que no despierta demasiadas simpatías a tipo de campeón, de Granada en primera, y se entiende con malas artes, no es el camino que no Jaime, el portero de Valladolid, que nos encontramos en la revista que realizamos. Me acuerdo cuando el Elche y el Granada se emparejaron en la última final ya. Siempre tiene riesgo de cartulinas. Es un equipo que va al límite, efectivamente hablando de un equipo agresivo que pelea, porque no es un echado de calidad técnica, porque no tiene figuras, porque no tiene estrellas, y porque tiene que tirar precisamente de eso, de mucha seguridad, de mucha convicción, de mucha humildad, de aplomo, de solidez, de agresividad, y de fajarse con el contrario, y no dejar de jugar. Y eso lleva a este siempre. Vengo a decir esto porque, efectivamente, la primera estrategia que Granada buscó fue desestabilizar a los jugadores y a los entrenadores dándonos de marrulleros, de sucios, y a partir de ahí crearon una campaña a nivel nacional en la que mucho tuvo que ver un tal Enrique Pina, el presidente de Granada, que se supo mover a nivel imagen, a nivel de medios de comunicación, a nivel de LinkedIn, a nivel de corredor, ahí en otros terrenos que no son de acuerdo, y supo conseguir que el Elche se le etiquetara como un equipo más que fuerte y sólido, que no se arruga, equipo sucio. Y eso, hoy, un jugador de Elche, que no es cualquiera, el máximo goleador Ángel, no tiene ningún inconveniente en reconocer que los árbitros están condicionados por el cartel de marrulleros que a Elche se le puso la temporada pasada. Ángel. No voy a explicar lo que yo pienso. Yo creo que desde el principio se ha explicado construyeron y los habéis probado ahora mismo, están teniendo la percepción con nosotros con otro equipo, ¿no? Con parte que sea, incluso regresivo de la operación, y yo creo que los árbitros ya van, porque saben que son un equipo muy difícil. A partir de ahí, de lo que pasa con el Real Madrid, que fue un partido, bastante difícil, así que hubo bastante falta, y bastante contacto, pues, una tarjeta de quedar en el Carrería. Yo creo que ellos no tuvieron parte de la culpa, porque ellos también hicieron una falta de que podían haber hecho eso con roja directa, y ahorita no lo vi así. Yo creo que fue un partido jugado, para Ángel, será el equipo de Marrulleros y los árbitros no les miden por el mismo impacto. Y hombre, precisamente no tenemos que sobre agendas, así que vamos a esperar este mensaje, no sé yo decir, que cale en el colectivo de arbitros, porque a veces estas cosas todavía se devuelven en su contra. También es cierto que está el otro dicho, ¿no? Que el que no llora no mama. Más te quejas, mejor más te tienen en cuenta. La verdad que de hecho se tiene muy poco en cuenta, muy poco en consideración, no hay más que ver los recursos que se pasan por el foro, el comité de competición de la federación, que es una tarjeta, no le hacen caso. Y pues, en este sentido, por desgracia de Leche se ha ganado la fama de equipo duro. Y evidentemente, en muchas de las tarjetas, la sacan porque ven. Tarjetas que ni siquiera fueron tarjetas. Pero, ya lo dice el refrán, quería la fama y ensayó a dormir, porque la gente ha querido la fama. Con el apoyo, insisto, de algunos presidentes que no han ganado, que además consiguieron que se propagase como la pólvora a nivel nacional, contando con el beneplácito, con la quiescencia y la aprobación de algunos. Sin embargo, esos mismos medios, insisto, algunos nacionales, cuando él se empezó como líder, ganó los primeros cuatro partidos, a ver si el hecho puede de alguna manera meterse en una especie de empuja, si votarás controla bien, porque esa es su tarea y su responsabilidad junto con el todo el tema de las tarjetas. Hay tarjetas eludibles, hay tarjetas evitables, hay otras que no, y si son las que no se pueden hacer. Pero una falta de tiempo de campo, sea cortar un contragolpe, o sea evitar una jugada de gol, hay que ahorrarse. Fuertes y otra es una mala palabra. Hay que saber porque ya te conocen. Para el dicho tienes el campo. Pues el equipo que ha vuelto esta mañana a los entrenamientos, insisto, Héctor Valdés será el sustituto del Santenoro Echeita. Mantecón y Rupert vuelven, Mantecón lo hará directamente en el titular, para su diferente por Asiari. En el lateral izquierdo, Gregory Brandier tiene muchas opciones de suplir a Edu Albacar, que a día de hoy todavía no entrena con normalidad, está tocado la única duda con los de pantalones. Y luego las principales dudas surgen a seguirá con los tres de puntas y en el caso de seguir, seguirán Perico y Lindoro, o volverá a los dos delante, que serían aquí, o a lo mejor Lina. Dudas que igual mañana alguna podemos despejar en el pasillo o no, no interesa hablar. A veces no se queda la pista, pero digo si queréis que hablamos de pista, luego que podemos hablar de la pista. los próximos 8 o 10 minutos. Descubre con Fiat FM una tarifa XSH de Vodafone. Y así es por la realidad, más a los 8 de Vodafone. Y XSH también a él, a otro. 8 o 10 minutos. Informa de tu tienda CM, distribuidor autorizado Vodafone, en la calle Camino de los Mandos 1, en el centro comercial de Anjou y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Imagina tu casa. Es el momento de informar tu hogar. Encuentra en Gibellar unas tiendas de primeras marcas a precios increíbles como muebles de cocina y parquet de la mejor calidad a precios que te sorprenderán en exclusiva para ti. En Gibellar, Elche, Avenida de Alicante y Petrer, Avenida Reina Sofía. Cuando hay un mensaje, vamos a decir, sintiendo la ciudad, algo que nos está haciendo. En la red de llave, tenemos cada día para ofrecer las mejores ofertas con garantía de calidad. Todo lo que necesites para casa o el trabajo está hecho en la llave. Herramienta eléctrica, jardinería, todo el linaje de hogar para el hogar. Lo que no encuentres en la llave es que no existe. Y con profesionales formados y cualificados para asesorarte en el todo. Ven a Romautos y estrena temporada en tu nuevo Mazda CX-7 en todo terreno de Mazda al mejor precio. Solo este mes y solo en Romautos tienes un Mazda CX-7 S con 173 caballos con climatizador, navegador, cámara de televisión trasera, solo 32.900 euros, además de 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Sin más, un camión por solo 32.900 euros. Mazda CX-7, en todo terreno de Mazda. Preparó el Romano, los concesionarios con 5 palos. En todo cuanto su polígono Carlos de Elche, salida 74, autovía en Cádiz. Visítalo en elchefm.com. Deportes, Elche, dirige Paco Gómez. Bueno, pues el equipo que sigue mañana los entrenamientos, jueves, viernes y el sábado el entrenamiento, luego viaje a Valladolid el partido domingo a las 2 del mediodía, correspondiente a la sexta jornada, tenemos 5 partidos hasta el momento, el Elche tiene 9 puntos, el Valladolid 8, un partido importante y donde el máximo goleador, no de este año, porque este año es un defensa, Peregrín, donde está el segundo, y fue el máximo goleador del año pasado, Ángel. Va a estar el lunes, tuvo ahí un fuerte choque con el Cheita, será baja sobre la sanción de Cheita y Ángel, pues, tenemos la duda, ¿no? Es un futbolista muy importante en el equipo. Preguntamos a Ángel después de del entrenamiento, entrenado con aparente normalidad, ¿cómo se encontraba esa parte? Creo que mejor, la verdad que fue otro día de Cheita y fue Cheita y bueno, día de descanso y se para sí, el problema fue nada más un choque y fue como se dice un choque de país y la verdad que necesitaba un poco de mejor esa rodilla, no tendrá problemas para estar, aunque a nivel anímico todavía reconoce y sobre todo tendrá una reflexión clara del usuario, no dramatiza, porque entienden que al principio todo el mundo tiene que hacer un planteamiento de la parte de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de la de la primera parte, de la segunda parte, de los favores, y se verá que con Rival tiene como la verdad que llevamos poco partido para casa, porque te digo, llevamos una buena racha hasta entonces, pues, bueno, pues, el otro antes de activo, y parecíamos que íbamos directo y que todo era bonito, y ahora parece que hemos perdido dos partidos y que el equipo tiene que salvarse. Yo creo que, como hemos dicho al principio, creo que empezar con la carrera, era llegar a los puntos de punto y partido, dividiendo los rivales. Sobre todo ganando en casa y ganando fuera, y yo creo que el objetivo sea muy bien. Ahora nos tenemos un mayor día en que prácticamente el día del año pasado, que es un objetivo que pasó, nos hemos estado bien con Mari y algunos que nos han estado, pero la verdad que es una noticia muy competitiva, a Gregory Berenguer, el último fichaje de esta temporada, llegó para sufrir esa carencia que venía de izquierdo para que cuando llegaran semanas como esta, que el Bilbao Basket pues, está tocado o simplemente tiene un mal rendimiento. En caso, si no está tocado, pues que tenga una alternativa para más. Que entre la tope, no piensa en ser titular. Cambiamos de deporte, vamos a hablar de la Fundación de Deporte Universitario, como sabéis, está en una situación delicada y que como modelo tiene los días cortados. El concejal de Deportes, Daniel Rubio, ha anunciado hoy que el modelo de gestión de la Fundación de Deporte, la Fundación de Deporte, es un error poner en marcha esta fundación para apoyar al deporte de élite cuando lo que hay que hacer es apostar por el deporte base. Es por ello que esta fundación, cuyos gestores han sido cesados por el nuevo gobierno popular, se va a dedicar a apoyar a partir de ahora a los clubes que presenten proyectos que potencien las canteras y el deporte escolar. Vamos a escuchar el primer corte de la introducción de deportes hablando de gente que está en las bases de un